del corrido del palomo. Otro de cascos ligeros y muy macizo su lomo, en la feria de San Marcos ganó por último al moro. Era un domingo de ramos, como a las 3 de la tarde. Cuando un tiro de pistola se oyó que rompí el aire, palomo atrás se quedaba, su rival se fue adelante. Con una gran desconfianza, corría siempre por fuera. Ahí firmó su sentencia, al tomar la delantera, llegó primero a la meta, ganó su última carrera. Llevaron al pesebre y el güero, dueño del moro, era un villano cobarde. Al ver lo que estaba solo, le dio un balazo en la frente y así moría el palomo. Quedó mirando hacia el cielo, como acusando al cobarde. En eso llegó su dueño, mas ya no pudo salvarle. Entre sollozos le dijo: te juro voy a vengarte. Pedro anda de feria en feria, solo traía un pensamiento: lleva en su alma una herida que no curaba ni el tiempo. Al cielo le pide vida pa' cumplir su juramento.